que no tienen madre, porque ampara a Gabilondo, a Macario y otros más, como aquellos que mataron a mi profesor Luján. Qué descaro de pelados, de influyentes se las dan. Dice el general Giner que él sofoca rebeliones, y aunque funja de civil, nos echa sus pelotones pa' que maten campesinos de Chihuahua al por mayor, porque él es latifundista y sus amigos también son. Ya lo sabes, chihuahuense, ¿quién es tu gobernador? Devuélveme mi pastorcita perdida. Puray, Puray, devuélveme mi pastorcita perdida. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Punay, Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Aunque tengan esta vida que viento y tierra traga, aunque tengan esta vida que viento y tierra traga, pastorcita de la vida, ti de encontrar, ti de encontrar, pastorcita de la vida, ti de encontrar, ti de encontrar. Punay, Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Aunque tenga en esta vida que viento y tierra traiga, aunque tenga en esta vida que viento y tierra traga, pastorcita de la vida, ti de encontrar, ti de encontrar, pastorcita de la vida, ti de encontrar, ti de encontrar. Punay, Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, Punay, Thank you. culo, es nuestra humillación. Dame culos del patrón, es nuestra humillación. Febrero, año del 72, día de la Candelaria, Genaro Vázquez murió. Como tocan las campanas, ahí de duelo como tocan, gritando a los cuatro vientos, hay balas que se equivocan. Pueblecito de Acatlán, que tanto lo has querido, Genaro no se haya muerto, no más se encuentra dormido, su sangre sigue enseñando entre todos los presentes que la muerte no hace nada cuando hay razones urgentes. La costa chica y la grande saben de cosas amargas, que la verdad como el mar se da en resacas muy largas. El agua de los arroyos cada día está más clara, es la risa de Genaro, tal si Genaro cantara. En la sierra de Guerrero hay muchos árboles sanos, los siembran los guerrilleros con el sudor de sus manos. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela entre las balas, que el corazón de Genaro lo llevas entre las alas. Vuela, vuela, palomita, sigue volando ligero, que llevas entre tus alas a Genaro el guerrillero. El río que viene y va nunca se calla la boca, Genaro le dijo ayer que mañana a ti te dobla. Vuela, vuela, palomita, sobre el pobre y contra el rico, que el corazón de Genaro lo llevas dentro del pico. El corazón de Genaro no es ni cobarde ni sucio, no más de oírlo latir, late como late Lucio. Esta guitarra que traigo no es mentirosa ni engaña, Genaro le dijo ayer que te oiga Lucio Cabañas. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel alero, nunca acabarán los versos a Genaro el de Guerrero. vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires. La vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, ni no es bastante el canto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol lo reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque de este tallo y de aquel fruto cada pregunta CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Sabes ni hablar, pero no estás tu placa para que se te respete. Es la pandilla uniformada.

sol se meta y disparen escopeta. El soldado saldrá con pantalones, cargo pipa sin anfetas. Amarro mis agujetas, me pongo la chaqueta, gorra negra de LZ. Y que la calle se prepare para mi veneno, que vengo irreverente a toda máquina sin freno. Pleno suena en tu aparato modular. He regresado para reclamar de nuevo mi lugar. Aquí la mar vomita su reggaetón y estúpido perreo. Si Daddy Yankee es Dios, yo soy ateo. Quinto elemento del bosque y tele mierda, conducido por un tipo de calor, parece que nadie recuerda. Solo basura reciclada, no pertenezco a su manada, tampoco a discos mermelada. Come por boya, ridículo como su pose. Apóstol 12 y desde Santa el cártel, wannabes de gangster, mi vuelo es charter. Sin escalas, espadas, partiendo egos, así es como lo hacemos. Y si quieren tanta fama, pues que vendan sus traseros. Prefiero ser anónimo y desconocido, alejarme de la mierda y luchar por un verdadero motivo. Soldado, somos soldados, porque no prostituimos nuestras almas. Somos soldados, que nuestra educación se ha convertido en arma. Somos soldados, porque no buscamos riquezas ni fama. Somos soldados, porque resistimos a una sociedad envenenada. Somos soldados, porque no prostituimos nuestras almas. Que nuestra educación se ha convertido en arma. Somos soldados, que no buscamos riquezas ni fama. Resistimos a una sociedad envenenada. Estoy harto de revistas controladas y posturas, de caras duras, aparentemente rudas, con su pantalón tan ancho, playera a las rodillas. Y tu mujer que tanto te maquillas, te gusta ese video y el prototipo femenino, tacones altos, falda corta, top ceñido, bailando con tu hombre que carga una cadena que le llega hasta el ombligo. Estoy cansado, hoy todos dicen rapear, te retan a batallas, te tachan de cobarde si te das la vuelta y callas. Te invitan a super eventos, pero no hay dinero ni siquiera para viáticos. Llenan tus cuentas de correo con cadenas y mensajes que supuestamente son simpáticos. Has perdido el suelo si no grabas con cualquiera que lo pida. No importa si lo has visto una vez en tu vida. Confunden paz con actitud pasiva. Dicen que solo aceptando cualquier cosa mantendremos la cultura unida. Mezclando ideologías podridas, consecuentando su imagen y mentiras. Estrellas del rock entrometidas, disqueras, promotores, oportunistas, conductores. Mi rap jamás será vendido. Prefiero ser anónimo y desconocido, alejarme de la mierda y luchar por un verdadero motivo. Soldado, somos soldados, porque no prostituimos nuestras almas. Somos soldados, porque nuestra educación se ha convertido en arma. Somos soldados, porque no buscamos riquezas ni fama. Somos soldados, porque resistimos a una sociedad envenenada. Somos soldados, prostituimos nuestras almas. Somos soldados, porque nuestra educación se ha convertido en arma. Somos soldados, porque no buscamos riquezas ni fama. Somos soldados, porque resistimos a una sociedad envenenada. El día 30 de enero de 1981, cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro, vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. Compañeros, en actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó el movimiento magisterial de 1958 a 1961. En este congreso de masas, ustedes han decidido deshacerse del charismo sindical. Ustedes han decidido hacerse cargo de la lucha sin intermediarios. Compañeros, la lucha del Valle de México continúa la lucha de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todo el país se está extendiendo. Adelante con este congreso de masas. ¡Viva el Magisterio Nacional! Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, no deje proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. No admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, pisa el tuyo esa costa. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Thank you. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa.

buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Escuchando XEP Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México, en Ángel Urraza número 622, Colonia del Valle, código postal 03100. Y a través de nuestra señal de prueba, XHYRE 107.9 de FM. Desde Mérida, Yucatán, en calle 18, número 204, Colonia García Jiménez, código postal 97070. Radio Educación, servicio público con presencia nacional. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a participar también en este día a través de las líneas telefónicas, a través del correo electrónico. Son ustedes quienes hacen posible este esfuerzo de comunicación real, popular, alternativa, en Del Campo y de la Ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Estamos muy contentos de servirle esta mañana. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Ome Itzcuintli, dos perro, en los días ya Nemontemi, los últimos días del año Yei Acatl, del año Tres Carrizo. A partir de mañana será el Año Nuevo Mexicano. Feliz Año Nuevo Mexicano para todas, para todos. Iniciaremos con el año Nahui Tecpatl, cuatro cuchillo de pedernal, para mañana, ya 11 de marzo. Hoy es 10 de marzo en el Gregoriano, 10 de marzo del 2016. Hay que recordar pues que los Nemontemis son días para ajustar el número precisamente del calendario solar, el número de días del calendario solar, de las 18 veintenas que comprenden 360 días, se agregan 5 días llamados Nemontemi, que dan término a la cuenta del año de 365 días. El último día Nemontemi pues dura un día y cuarto para ajustar astronómicamente el año solar terrestre. Estos días llevan su propia cuenta, que al cabo de 52 años completan otro Tonalpohuali, la cuenta ritual de 260 días. Para algunos se trata de días aciagos o funestos, mientras que para muchos se trata de 5 días dedicados a la meditación sobre todo lo hecho durante el año que termina y el porvenir del año entrante. Hay que tener mucho cuidado al observar que estos días llevan su propia cuenta, por lo que aparentemente aparecen saltos en la secuencia natural de la cuenta de los días. Y pues hoy es dos perro, Ome Itzcuintli, prácticamente, y ya mañana iniciará el Año Nuevo Mexicano. Ojalá que pues lo recordemos, es nuestra cuenta de las energías, nuestra cuenta de los días, heredada de los abuelos mexicanos. Así como, bueno, también el calendario maya, las demás culturas, por supuesto, tienen su calendario con sus propios signos en sus propios idiomas, pero el calendario náhuatl, el calendario mexicano, pues en ese nos basamos acá en la gran Tenochtitlan para llevar la cuenta de los días, de las energías. Tendremos música también el día de hoy relacionada con el maíz, porque estamos esperando a los amigos de Ixtenco, Tlaxcala, en donde se llevará a cabo la Feria del Maíz la próxima semana, a partir del 19 y 20 de marzo de este 2016, y nos platicarán detalles de este encuentro, de esta feria que ya lleva varios años con estos campesinos guardianes reales del maíz, de los maíces criollos. Hay una raza de maíz, el maíz ajo, que pues ya solo se conserva en este lugar y en un pueblo en el estado de Chiapas. Ya esta raza prácticamente pues ha desaparecido, solo en estos dos lugares se puede encontrar. Hablaremos acerca del maíz y sobre todo pues por una nota aparecida ayer ya en la prensa, que es la resolución de un juez, una orden judicial que prohíbe permisos para maíz transgénico. Triunfo de campesinos, dice esta nota. La Zagarpa deberá esperar a que se resuelva en definitiva un juicio colectivo. Las siembras experimentales aprobadas en 2009 ahora podrán ser vigiladas, explica abogado. Y leeremos en un momento más también esta información, esta nota sobre este triunfo de campesinos y científicos comprometidos con la sociedad a favor de nuestro maíz y en contra de el maíz ojete, el maíz genéticamente transformado. Y por otro lado también, iniciando el programa, antes de mandar a música, quiero darles a conocer un comunicado muy importante que ha emitido la Secretaría de Educación Pública, en donde menciona, nos envían información, de que se suspenden clases el día de hoy por las condiciones meteorológicas en varias entidades, pero también aquí en la Ciudad de México. Aquí en el Distrito Federal, Ciudad de México, se suspenden clases en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, por las condiciones del clima en este momento en la Ciudad de México. Había la información de que solo algunas entidades, como Zacatecas, Durango, Guanajuato, una parte de Guanajuato, vamos a buscar bien la nota de las entidades que suspenden clases, pero se suma la Ciudad de México en este comunicado que está emitiendo durante la noche la Secretaría de Educación Pública, además del Estado de México, Oaxaca, Zacatecas, Puebla y Durango y parte de Guanajuato. Se suspenden clases el día de hoy en la Ciudad de México a nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, y también los bachilleratos tecnológicos que dependen de la Secretaría de Educación Pública. Es muy importante pues esta información en este momento, porque pues quienes se durmieron temprano no alcanzaron probablemente a enterarse. Ya no es necesario que se paren a clases, porque las condiciones del clima, puede haber vientos hasta de 80 kilómetros por hora, según informa el Servicio Meteorológico Nacional, lo que ha generado pues caída de demasiados árboles, de anuncios espectaculares, y pues hay recomendaciones también de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, en ese sentido, de reportar cualquier objeto que pudiera caer al servicio de bomberos, al 068 o al 066 también, o a Protección Civil. Daremos en un momento más el teléfono para pues evitar accidentes. Creemos que es una buena medida adoptada por la Secretaría de Educación Pública en esta ocasión. Pues en alguna escuela pudiera ocurrir un accidente que hay que prevenir, más vale. Y en el comunicado lo ponen aquí como 91, debería ser el 94, iban en el 93 el último comunicado de prensa de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, ya no saben contar en la SEP. Del 94, no, el 93, se regresaron al 91, pero sería el 94, seguramente hay una equivocación. Lo que sí, no hay equivocación, y es información ya confirmada, oficial: la suspensión de actividades aplica en escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, así como en planteles de educación media superior, como los bachilleratos tecnológicos. La Secretaría de Educación Pública informa pues que este jueves se suspenden las clases en la Ciudad de México debido a las condiciones meteorológicas, para prevenir afectaciones a alumnos, maestros, padres de familia y trabajadores administrativos. De acuerdo con los pronósticos del clima, en la Ciudad de México se prevén vientos fuertes debido a la 11ª tormenta invernal y los frentes fríos 45 y 46. La suspensión de actividades aplica en escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, así como en planteles de educación media superior, como los bachilleratos tecnológicos industriales, CONALEP, Bachillerato Tecnológico Agropecuario, bachilleratos dependientes de la Dirección General del Bachillerato y Colegio de Bachilleres en la ciudad. Se recomienda a los planteles de educación media superior y universidades que no dependen de la SEP tomar la misma medida preventiva. Esto lo indica pues la Secretaría de Educación Pública. Lo genera esta información, y creo que es importante esta hora de la mañana, en que muchos amigos, amigas se están preparando para probablemente salir a la escuela. Pues en esta ocasión no va a haber clases, por medida de seguridad preventiva ante pues la caída de ramas, árboles en la ciudad. Así es que daremos también algunas recomendaciones que esté emitiendo Protección Civil del Distrito Federal para que estén ustedes pendientes, y si no tiene a qué salir en esta ocasión a la calle, sobre todo durante la mañana, es durante el lapso que se prevén más vientos fuertes, pues no lo haga. Si hay que salir a chambear, pues con mucha precaución, cuidado al conducir, porque hay mucha rama que se ha quedado tirada en las calles. Ha dejado de llover en este momento, pero los vientos soplan bastante, bastante fuerte. Así es que, pues tomar medidas preventivas. Dicho esto, vamos a la música para regresar ya con la información. Tendremos varios invitados a lo largo del programa y esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a nuestras líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, también pueden llamar al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Vamos con esto, la música del Maíz Canarios, Sones Rituales de la Huasteca, con esto que se llama El Arado, de la serie Sin Maíz No Hay País, que editó Conaculta, la UNAM, la Escuela Nacional de Música, el Museo Nacional de Culturas Populares. Es el volumen 2 de la música del maíz, para regresar con más información. Así es que pues esperamos sus comentarios, sus llamadas, su participación en este jueves 10 de marzo del 2016. Son las 5 de la mañana con 18 minutos, 5 con 18 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, hasta el reloj seguramente, no, eso no tiene que ver con el viento, porque sí, señales de internet y de televisión, ahora digital, pues se está yendo en algunos lugares debido también a los fuertes vientos en este momento, pero mi reloj de cabina algo le está pasando que ya no, bueno, pero alcanzo a ver desde aquel lado. 5 con 19 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, esperando pues sus comentarios, su participación a través de la línea telefónica 41 55 1060, 41 55 1060, y 01 800 080 1060. Ya que dentro de un momento hablaremos con amigos de la Feria del Maíz de Ixtenco, Tlaxcala, y traemos música del maíz, coplas del maíz transgénico, contra el maíz transgénico prácticamente, de esta línea de discos de Sin Maíz No Hay País, esta exposición que se llevó a cabo ya hace varios años en el Museo Nacional de Culturas Populares, hace más de 10 por lo menos, en donde pues diversas organizaciones, colectivos han estado luchando en contra de el maíz transgénico, la entrada del maíz transgénico a nuestro país. Recordaremos algunos antecedentes a través de un texto que traigo de Aldo González, amigo zapoteco. Pero antes que nada voy a leer la nota que se generó ayer en los principales diarios, entre ellos el periódico La Jornada, en la página 43, es una nota de Matilde Pérez, que menciona: orden judicial que prohíbe permisos para maíz transgénico, triunfo de campesinos. La Zagarpa deberá esperar a que se resuelva en definitiva un juicio colectivo. Las siembras experimentales aprobadas en 2009 ahora podrán ser vigiladas, explica abogado. Vamos al cuerpo de la nota. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y las agrupaciones de Sin Maíz No Hay País expresaron satisfacción por la orden dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, para que se abstenga de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz genéticamente modificado hasta que se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos. Se ganó una nueva batalla legal para preservar el cereal más importante en la alimentación de millones de personas, resistente al cambio climático y el más versátil, dijo Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, sobre la determinación del segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa, encabezado por el magistrado Benjamín Soto Sánchez. Es un triunfo de los campesinos e indígenas que siguen preservando las semillas de maíces criollos, a pesar de las difíciles condiciones económicas y sociales que afrontan. Se trata de un nuevo revés contra las empresas que promueven los cultivos transgénicos. Con la decisión del juez empieza realmente el proceso de la demanda colectiva promovida por científicos, especialistas y campesinos, añadió. René Sánchez Galindo, abogado de quienes interpusieron dicha demanda, apuntó que los resultados de las siembras experimentales que se otorgaron en 2009 nunca fueron objeto de escrutinio público. Con la sentencia judicial es posible evaluar mensualmente si se cumplen las medidas de contención y su eficacia, por lo que el juez de oficio podrá revocar los permisos experimentales que estén vigentes. Explicó que además los transgénicos que pretendan sembrarse experimentalmente y que utilicen el herbicida glifosato estarán sujetos a control judicial y de los científicos que interpusieron la demanda colectiva. Además, con la resolución del segundo tribunal unitario se revoca la decisión del juzgado federal 12º de distrito en materia civil, que en agosto del año pasado negó la suspensión definitiva de siembra de transgénicos. Estos no pudieron sembrarse debido a la impugnación interpuesta por la colectividad del maíz en contra de la decisión de dicho juzgado. Ahora, con el nuevo fallo legal, la medida precautoria de suspensión es definitiva hasta que se resuelva el juicio colectivo o algún juicio de amparo, acotó el abogado. Este año se cumplen 2 décadas de la lucha emprendida por diversas agrupaciones sociales y científicas para evitar la siembra de maíz transgénico. En julio de 2013, científicos y defensores de derechos humanos, Antonio Turrén Fernández, Víctor Manuel Toledo, Julio Glockner, Narciso Basols, Raúl Hernández García Diego, Miguel Conchamalo, Luciano Concheiro y Patricia Moguel, interpusieron la demanda colectiva en contra de Monsanto, Syngenta, Pioneer, DuPont y Dow AgroScience, así como contra la Zagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante ese lapso han recibido un centenar de impugnaciones por el gobierno federal y las empresas transnacionales. Se han interpuesto 22 juicios de amparo, 17 resueltos en tribunales federales, incluyendo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ya necesitábamos una buena noticia, ¿verdad? Por lo menos hay una buena noticia. El día de ayer apareció en el periódico La Jornada esta decisión, y pues se debe a la lucha de esta colectividad de diversas organizaciones, de científicos, de campesinos y de la ciudadanía y de los ciudadanos en su conjunto, entre ellos pues ustedes, que aquí han estado algunas de las personas que hemos mencionado, como Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, entre otras personalidades, pues luchando en contra del maíz enfermo, del maíz ojete, organismo genéticamente modificado. Y pues esta lucha está dando, en esta ocasión, no se puede cantar victoria, pero pues hay un triunfo parcial que hay que sostener seguramente con la continuación de esta lucha en contra del maíz transgénico, porque pues habrá que recordar que pues ya hace algunos años se estaba dando contaminación por maíz transgénico en algunos lugares. Tengo un artículo que ya hace pues unos 5 o 6 años publicó Aldo González Rojas, en donde pues nos menciona cómo estaban las circunstancias. Aldo es zapoteco de origen y es miembro de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, la UNOSOJO, y mencionó en aquella ocasión en maíz, contaminación transgénica y resistencia. Para los pueblos indígenas de Mesoamérica, el maíz es nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra carne. Sin maíz no somos nada. Un pueblo sin maíz es un pueblo muerto. Por eso no vamos a permitir que desfiguren al maíz, que le quiten su esencia, que lo maten, que nos maten. La contaminación del maíz descubierta en la Sierra Juárez de Oaxaca, México, a finales del año 2000 por Ignacio Chapela y David Quist, y confirmada en el año 2001 por el Instituto Nacional de Ecología de México, es un hecho lamentable que no podemos pasar desapercibido. Es una herida profunda que pone en riesgo a la humanidad entera y solo beneficia a las grandes corporaciones transnacionales que nos quieren imponer un modelo de consumo que privilegia sus intereses. Aunque desde 1998 existía una moratoria que impedía la importación de semillas de maíz transgénico a México, consideramos que la principal causa de contaminación pudo haber sido la entrada de granos de maíz para consumo humano importados por la distribuidora gubernamental de alimentos llamada Diconsa, que vende alimentos básicos en las regiones rurales del país, así como la ayuda alimentaria de maíz amarillo que se ha distribuido en el norte del país. Para los indígenas y campesinos de subsistencia mexicanos y de todo el mundo, no hay diferencia entre granos y semillas. De cualquiera de los dos nace una planta. Así que decir que los granos son para comer y las semillas son para sembrar no es más que una diferencia artificial. A partir de que se hizo pública la información sobre la contaminación de los maíces nativos mexicanos, nuestra organización y otras organizaciones indígenas campesinas y no gubernamentales que participamos en el PETATE, Red en Defensa del Maíz, nos dimos a la tarea de realizar acciones de discusión y difusión del problema en comunidades serranas y en otros lugares de Oaxaca y del país, debido a que el gobierno mexicano trató de ocultar la información. Para el año 2003, realizamos un muestreo utilizando kits comerciales de la marca Actia en 11 estados de la República Mexicana, mediante el cual encontramos presencia de contaminación en 9 estados. El gobierno mexicano solo reconoce oficialmente contaminación en 2 estados. Con el muestreo encontramos rasgos de maíz BT, CRI 1AB, 1AC, maíz BT 1C, maíz 9C, también Starlink, retirado del mercado de alimentos en los Estados Unidos por ser para consumo animal y ser causante de alergias en seres humanos, y maíz CP4 EPS-PS resistente al herbicida Roundup Ready de Monsanto. En varias plantas encontramos combinaciones de 2 y hasta 3 diferentes tipos de transgénicos, y también empezamos a encontrar plantas con deformaciones o características físicas muy diferentes a las plantas nativas mexicanas. En Guelatao de Juárez, Oaxaca, encontramos una planta con las siguientes características: tallo de cerca de 10 centímetros de diámetro, 7 niveles de raíces adventicias hasta una altura de 70 centímetros, hojas anchas y toscas, talla mayor a 4 metros, 2 ramas ubicadas a más de 2 metros de altura, que contenían 6 mazorcas de olote muy grueso cubiertas por hojas hasta la punta, de las que la mayoría solo contaba con un grano de maíz y solo 2 cargaron parcialmente, espiga cubierta parcialmente de hojas y agachada. Asimismo, en Chihuahua se detectaron plantas transgénicas con malformaciones en la espiga parecidas a pequeñas mazorcas. Algunas de las características de estas plantas son de variedades nativas de maíz distintas de distintas regiones indígenas del país, por lo que suponemos que quienes diseñaron esas plantas primero hicieron biopiratería y después las hicieron transgénicas. Pero ya suponíamos desde entonces que algunas de sus deformaciones pueden ser resultado de la producción de proteínas nuevas originadas por la introducción en el maíz de una o varias construcciones transgénicas, que se llama efectos pleiotrópicos, que afectan la constitución física y química de la planta y le causan deformaciones que no tenían previstas quienes las diseñaron. En agosto de 2005, los investigadores que trabajaban en el Instituto Nacional de Ecología en 2001 publicaron la investigación "Ausencia de transgenes detectables en las variedades campesinas de maíz en Oaxaca, México, 2003-2004", que concluye diciendo que no se encontró contaminación en la Sierra Juárez, aunque aclararon que esta conclusión no se podía extrapolar a otras situaciones. Sin embargo, ese argumento fue utilizado por Monsanto para decir que los maíces nativos mexicanos eran muy fuertes y que por sí solos habían eliminado la contaminación, por lo que se podrían sembrar maíces transgénicos en México sin gran preocupación, ya que no pasaría nada. En 2005, el PETATE en Defensa del Maíz muestreó plantas con deformaciones y siguió encontrando en algunas de ellas presencia de rasgos transgénicos. En algunas parcelas la presencia de deformaciones fue alarmante, pero también nos alarmó el hecho de que no se encontrara presencia de contaminación en plantas deformadas, lo que nos hace suponer que los métodos para detectar presencia de contaminación, que también fueron diseñados por las mismas empresas productoras de semillas transgénicas, no estén funcionando para generaciones posteriores a la primera, y en consecuencia, la contaminación está fuera de control para la comunidad científica, ya que es invisible a sus métodos de detección. Entre las deformaciones que hemos logrado ubicar, se encuentran ramas en lugar de espigas, o lotes junto con la espiga, cabellos de lote de hasta 20 centímetros de largo, cañas de maíz con 6 a 8 ramas, hasta 8 jilotes a lo largo de la planta del maíz, mazorcas vanas, plantas con dos ramas con varios jilotes en cada una, jilotes o hojas en las espigas, arias mazorcas saliendo de un mismo nodo, entre otras. No hay que descartar que algunos investigadores afirman que el maíz sufre muchas alteraciones y es probable que esas características físicas no correspondan necesariamente a malformaciones producidas por ser plantas transgénicas. Sin embargo, también investigadores independientes han expresado su preocupación debido a que no han podido detectar presencia de construcciones transgénicas conocidas mediante sofisticadas pruebas de laboratorio ya establecidas, lo que hace suponer que las construcciones transgénicas son inestables y pueden estar mutando de generación en generación. Los transgénicos tienen uniformidad genética porque su construcción se basa en la multiplicación a partir de clonación. Todos sabemos que cuando se cruzan dos seres vivos emparentados, aparecen taras o malformaciones escondidas en los genes, y es probable que las deformaciones que se han empezado a detectar sean producto de esa debilidad. Los maíces transgénicos no son supermaíces. Pueden ser susceptibles a plagas y enfermedades que podrían multiplicarse rápidamente al encontrar condiciones similares en las plantaciones transgénicas de todo el mundo. La uniformidad de características en las semillas puede poner en riesgo la producción de alimentos en todo el mundo. Por eso no debemos dejar en manos de la agroindustria y de las industrias semilleras la alimentación de los habitantes de nuestro planeta. Los pueblos indígenas de México sabemos que la gran cantidad de variedades de maíz existentes en nuestras tierras son un tesoro invaluable que no se puede medir en dinero. Por eso estamos dispuestos a luchar para que la contaminación del maíz no se extienda y la vayamos eliminando de los lugares donde hoy se encuentra. Nuestros maíces nativos son el futuro de nuestros hijos e hijas, de sus hijos e hijas y así consecutivamente. Luchar para frenar la contaminación no es solo una cuestión económica, es también una cuestión de dignidad. Por eso, donde haya un indígena con dignidad, habrá un guardián del maíz. En sus manos el maíz está seguro. Para quienes hemos tomado conciencia de los problemas del maíz, sembrar y comer maíces nativos son actos políticos contra la globalización neoliberal. Los pueblos indígenas podemos decir con orgullo que nuestros maíces no le han hecho daño a nadie. 10,000 años de práctica lo demuestran. Las empresas transnacionales no pueden decir lo mismo. Aldo González Rojas, miembro de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO, y pues este artículo fue publicado hace algunos años para que, como muchos otros que hemos difundido en este programa, nos demos cuenta a grandes rasgos cómo se está dando esto del manejo del maíz transgénico. Y pues con esta nota que hemos leído, que prohíbe, por lo menos se suspende y se da esta prohibición, es una orden judicial que prohíbe permisos para maíz transgénico, pues es prácticamente ayer una buena noticia, un triunfo de campesinos, como lo menciona la propia cabeza de la nota de Matilde Pérez ayer en La Jornada. Vamos con música aquí en Del Campo y de la Ciudad. Voy a verla ahora, ya son 5:37, tengo por ahí, sí, ¿verdad? 5:37 Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, esperando sus llamadas, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Del disco Coplas al Maíz Transgénico, vamos a escuchar a Chucho Gil. Un saludo, Chucho Gil, si nos estás escuchando, con esto que se llama Tierra de Maíz. ¿Cuál es el canto que canta el cantar de nuestra tierra y cuyo símbolo encierra la cultura de una planta que nos nutre y amamanta, nos hace pueblo y país, soberano de raíz y de alimento en el fruto? ¿Cuál es el canto absoluto? tratados comerciales, autor de sobrados males, siempre con sucio colmillo, mete el dedo en el anillo de los títeres gobiernos, les quita y les pone cuernos a tu antojo y contentillo. Contentillo caprichoso es el poder del dinero, porque un gobierno sincero no está con el poderoso, se convierte en sospechoso cómplice neoliberal, hace legal o ilegal cómo permitir la entrada de semilla adulterada a la tierra nacional. Nacional es todo estado como el de Puebla y Oaxaca, en los cuales se destaca el maíz transgenizado. El CLC lo ha infiltrado y busca más cobertura. Nuestro maíz es cultura del México más genuino, es natural, bueno y fino, no hay por qué comprar basura. Basura de importación que contamina y destruye, aunque el vendedor arguye ciencia, técnica y razón, sin calidad ni sazón, ya entró por nuestra frontera, y lo que más prepondera de todo este caldo gordo, es que el gerente está sordo y tiene gringa ceguera. Ceguera por conveniencia personal de su despacho, porque es al jefe gabacho a quien le debe obediencia. Mientras tenga la gerencia y le llueva en su milpita, se importa si el pueblo grita que la patria no es consorcio. Él sigue con su negocio, no se inmuta ni se irrita. Irrita el canto que canta la miseria en nuestra tierra, por una herencia que encierra globalizadora planta, también chupa y se amamanta del pueblo y de mi país, trae podrida la raíz y da gusanos por fruto, no hubo cambio en absoluto y está matando al maíz. Son las 5 de la mañana con 42 minutos, 5:42 del campo y de la ciudad en Radio Educación, hablando en esta ocasión pues de este triunfo de campesinos, científicos y la sociedad civil en contra del maíz transgénico en esta sentencia el día de ayer por un juez. Y ya están con nosotros amigos también y amigas de Ixtenco, Tlaxcala. Les agradecemos que hayan venido a Blanca Evelia Hernández Rojas y Cornelio Hernández Rojas, guardianes también del maíz allá en Ixtenco. En un momentito platicaremos con ellos y con ella sobre la Feria del Maíz, pero voy a leer algunas de las llamadas que están llegando por acá. Recuerdo las líneas telefónicas para que usted participe: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Manuel Munguía de Iztapalapa envió un saludo muy cordial y dice que el decimonónico mandatario sigue por el precipicio descendiendo ante una economía desmantelada y estancada siempre en un mediocre crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de 2% anual en promedio, recortando presupuestos y endeudando más a la nación, creyendo y proclamando que la macroeconomía está en ascenso, lo cual es una macromentira de discurso y retórica megalómanos, pues no comprende que han hecho de México una maquiladora como un sector externo al servicio de intereses extraños, y no ha pasado de allí con autoridades financieras que solo sirven a la especulación dirigida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con un mercado interno reprimido por el bajo consumo, una inversión ridícula de 20 mil millones de dólares, un campo olvidado y yermo, robando a los mexicanos con gasolinas caras de importación y exportando petróleo barato para sus amigos de Texas, desempleos, salarios regresivos, miseria, represión, falta de un plan económico serio y muerte. Este es el sueño de un neoliberal y vendepatrias del que no despertará, y sin embargo es la pesadilla de millones de mexicanos que por la violencia y el miedo no pueden dormir. Es el comentario de Manuel Munguía de Iztapalapa. También nos llama Guillermo Emanuel Pérez de Popotla. Respecto al calendario mexicano, me gustaría saber cuál es la fuente de Sergio para compartirla. Pues tenemos varias fuentes, entre ellas la investigación de Roberto León Macuilmazat, Tonalámat y Namicámat, los 20 días regidores en la vida de la Náhuac, la cuenta mágica del tiempo Náhuac, de la Moxcali, Yeitecolot o Meyotilistli. Esa es una de las fuentes. La otra es SEACAT, la Asociación Civil, que se basan también en la investigación, por supuesto, del maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Y la semana pasada también estuvimos leyendo la investigación del maestro Tlacatzin Estivale del Calpulli Anáhuac 2000, que nos envió Sara Vera, también el calendario mexicano. Y pues son las fuentes. Por cierto, les voy a dar el teléfono de SEACAT para quienes deseen conseguir la agenda calendario mexicano de este año que comenzará mañana, Nahuitecpa 4 Pedernal. Tenemos el teléfono de SEACAT 55 49 18 82, 55 49 18 82. Digan que escucharon aquí en Del Campo y de la Ciudad esto, y seguramente les harán un descuento en la agenda, en el calendario mexicano de este próximo año Nahuitecpa, que es 4 Cuchillo de Pedernal. 55 49 18 82, el teléfono de SEACAT, Asociación Civil. Ahí se puede conseguir una de las agendas. Y el otro teléfono de Roberto León, también, que también edita la agenda, 55 33 58 14 79, 55 33 58 14 79. Tenemos otra llamada del maestro poeta Eugenio Valle Molina. Envía saludos a un servidor, gracias igualmente, y equipo del programa. Invita a la presentación de su libro Cantares de Cuetzalan en la Casa del Poeta, en la calle de Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma, el próximo lunes 14 de marzo a las 19 horas. Leeremos poesía en náhuatl y tomaremos café, dice, de Cuetzalan, Puebla. Y por cierto, me envió un correo electrónico el maestro Eugenio Valle Molina, en donde tengo más información acerca de la presentación de su libro, porque estarán por ahí Margarita Castillo, escritora y locutora de Radio UNAM, también algún maestro de náhuatl que tenemos por ahí. Estoy buscando la información, ya se me traspapeló por aquí, pero bueno, es el próximo lunes. Aquí la tengo. Es Fausto Aguilar Domínguez, el maestro de náhuatl, y Margarita Castillo, escritora y locutora de Radio UNAM, estarán compartiendo la presentación, una presentación más de este libro, Cantares de Cuetzalan, que ya también presentamos ese audiolibro náhuatl y en español aquí en el programa. Y esto pues lo podrán ustedes disfrutar el próximo lunes 14 de marzo en Álvaro Obregón número 73, en la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Es a la altura de la calle de Córdoba, más o menos, para que se den una idea, la Casa del Poeta. Ojalá puedan acompañar a Eugenio Valle Molina. Y muchos amigos seguramente también van despertando en este momento, probablemente se quieran preparar para ir a la escuela, y quiero comentarles, decirles que la Secretaría de Educación Pública está emitiendo un comunicado de manera oficial, ya generado durante la noche. Para quienes se durmieron temprano, probablemente ya no se enteraron, pues que no habrá clases el día de hoy en nivel básico en la Ciudad de México y en algunas entidades del país. Pero es muy importante mencionar que en la Ciudad de México, pues la Secretaría de Educación Pública informa pues que este jueves se suspenden las clases en la Ciudad de México debido a las condiciones meteorológicas para prevenir afectaciones a alumnos, maestros, padres de familia y trabajadores administrativos. De acuerdo con los pronósticos del clima, en la Ciudad de México se prevén vientos fuertes debido a la 11ª tormenta invernal y los frentes fríos 45 y 46. La suspensión de actividades aplica en escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, así como en planteles de educación media superior como los bachilleratos tecnológicos industriales, CONALEP, Bachillerato Tecnológico Agropecuario, bachilleratos dependientes de la Dirección General de Bachillerato y Colegio de Bachilleres en la ciudad, y se recomienda a los planteles de educación media superior y universidades que no dependen de la SEP tomar la misma medida preventiva. Eso porque pues han estado, ahora sí que ha habido vientos fuertes aquí en la Ciudad de México también, además de estados como Oaxaca, Durango, Estado de México, Zacatecas, parte de Guanajuato. Y hay recomendaciones también en caso de fuerte viento por parte de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal. Invita a los conductores de automóviles, camiones, conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por ráfaga de viento. Justamente cuando veníamos acá hacia el programa, aquí en los ejes viales, en las calles, pues hay muchas ramas precisamente tiradas a media avenida, a media calle, y hay que tener mucho cuidado para no generar un accidente. Así es que maneje con mucha, mucha precaución para evitar accidentes. Y en los lugares que aún sigue lloviznando, pues el piso también está resbaloso, tome sus medidas de precaución. También recomienda Protección Civil del Distrito Federal cerrar puertas y ventanas. Apártate de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. No subir a andamios, azoteas ni cornisas. Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer por el viento, como macetas, lonas, láminas, cables, etcétera. Y no hacer ejercicio en zonas arboladas en esta ocasión, porque pues se han estado cayendo. Ayer hubo más de 200 árboles que se cayeron en la Ciudad de México. Y también invita a la población a reportar espectaculares, lonas o mobiliario urbano en peligro de caer al número telefónico de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, 56 83 22 22, 56 83 22 22, así como al Cuerpo de Bomberos, al 068 068, o al 066 de Emergencias de la Ciudad, en caso de que usted vea algún árbol que pueda estar a lo mejor a punto de caerse, algún poste, algún anuncio espectacular. Se puede reportar a estos teléfonos, 56 83 22 22, porque pues con el fuerte viento que está soplando a esta hora de la mañana puede llegar a 80 kilómetros por hora en algunos puntos, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Puede haber pues mucho riesgo, hay que tener cuidado, y por eso también, como medida preventiva, la Secretaría de Educación Pública ha suspendido ya también las clases el día de hoy. No habrá clases en nivel preescolar, primaria y secundaria, y en los bachilleratos dependientes directamente de la SEP aquí en la Ciudad de México. Así es que si no tiene a qué salir, evítelo para pues evitar afectaciones. Puede haber algún accidente, y por eso mismo que no ocurre en ninguna escuela, que ningún alumno, que ningún padre de familia, trabajador administrativo, maestro pueda salir dañado. Y se ha emitido esta medida de precaución. No habrá clases hoy en las escuelas de nivel básico aquí en la Ciudad de México también. Y bueno, el tiempo nos gana. 5:53. Iba a mandar a música, pero mejor le entramos a la plática. Si no, ¿para qué llegaron tan temprano nuestros amigos desde Tlaxcala? Vienen de Ixtenco, Tlaxcala, Cornelio Hernández Rojas y Blanca Evelia Hernández Rojas. Tenemos unos minutos antes de ir al himno nacional, 7 minutos, para que nos platiquen, bienvenidos, muy buenos días, acerca de los antecedentes de esta feria del maíz en Ixtenco. ¿Por qué decidieron hacer esta feria y se han convertido ustedes en una especie de guardianes de las razas de maíces criollos en la zona, en la región? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad, de esta feria? Bienvenidos, Cornelio. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Ixtenco es una comunidad otomí, la única comunidad otomí que tenemos en toda la región. Los otomíes más cercanos se encuentran en San Pablito Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla. Y como tal, bueno, pues ha resguardado una serie de expresiones culturales, que va el bordado con la técnica del pepenado, el tejido en telar de cintura. Y hace unos 50 años aproximadamente, una familia inició con la elaboración de cuadros, aprovechando la multiplicidad de colores que han resguardado ahí en la comunidad. Allá en los años 80 se establece una bodega con Conasupo, que es parte de las políticas agropecuarias que el gobierno federal había emprendido para la comercialización de los maíces, y Conasupo empieza a comprar exclusivamente maíces blancos, entre más blancos mejor. Entonces, de esta manera, muchas variedades de maíz se vienen marginando. Pero por otro lado viene surgiendo el uso artesanal del maíz, y eso es lo que permitió el resguardo de estas variedades. Nosotros empezamos a trabajar de manera grupal con otros compañeros campesinos, porque nosotros somos campesinos también, allá en el año 2000, y empezamos a darnos cuenta de que muy pocas comunidades, primero en Tlaxcala, tienen esta diversidad de colores, y empezamos a crear conciencia de que era importante el resguardo. A la par que se viene por otro lado esta política de que debe impulsar la siembra de maíces transgénicos, nosotros venimos trabajando preservando estas variedades de maíces. Tenemos algunos resultados ya de este trabajo que hemos hecho de manera grupal, no es un trabajo individual, es un trabajo de un grupo de campesinas y de campesinos. Ahora empiezan a purificar sus colores, ¿verdad? Porque antes esta diversidad de colores que tenemos pues salía ahí de manera circunstancial entre el maíz blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta herencia genética se resistió a desaparecer, a pesar de que había una política de solamente compra de maíz blanco, se resistió a desaparecer, y ahí está. Entonces, hemos venido trabajando. Inicialmente hacíamos un concurso para ver quién nos llevaba más colores de maíz. Esto lo hacíamos el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, en que se bendicen las semillas, y que en Ixtenco es muy importante presenciar esta ceremonia de bendición de semillas. Hacíamos un concurso y la primera ocasión alguien nos llevó 11 tonalidades de maíz, le dimos un premio. Pero al siguiente año alguien nos llevó 17 y al siguiente año nos llevó 27 tonalidades de maíz. Entonces dijimos, esto ya no puede seguir como concurso porque nos van a traer 30, y de qué forma motivamos al que nos traiga 29. De ahí que decidimos hacer un evento al que hemos denominado Fiesta del Maíz, en la que van los productores, pueden comercializar la diversidad de maíces que tienen, van los artesanos que pueden mostrar sus técnicas artesanales y desde luego expender sus productos, y un área de gastronomía del maíz. Pues bastante interesante esto acerca del maíz allá en Ixtenco, Tlaxcala, y pues nos llena de gusto que se hayan convertido en guardianes de estas razas. Tenemos entendido que hay una raza, el maíz ajo, todavía lo conservan en Ixtenco. Que nos platiques acerca de esta raza, qué utilidad tiene o por qué se está conservando, y ya solo pues en dos pueblos en todo nuestro país es únicamente donde se conserva, en Chiapas y en el caso de Ixtenco, Tlaxcala. El maíz que en Ixtenco le llamamos maíz ajo por las características del grano, que cada grano se encuentra cubierto por su respectiva túnica, entonces cuando uno lo desgrana parecieran ser dientes de ajo, y que los agrónomos le llaman maíz tunicado, y que lamentablemente se conservan efectivamente en Chiapas, en Ixtenco, pero también en la Sierra Tarahumara. Afortunadamente hay algunos grupos que lo conservan también, ¿verdad? En Ixtenco lo estuvieron conservando dos familias, la familia Hernández Alonso y la familia Hernández López, son las únicas dos familias que lo preservaron por encargo de sus abuelos, que les dijeron, tengan estos maíces, no los pierdan, síganlos sembrando. Estaban por allá, los sembraban, esto casi no se conocía, pero las primeras mazorcas que tuvimos oportunidad de conocerlas fue como resultado de este trabajo comunitario que hacemos. Mencionaba hace rato que convocábamos a un concurso de ver quién nos llevaba la mayor diversidad de semillas, y entre este concurso que hicimos en el año 2010, la señora Porfiria Hernández Alonso nos presentó las tres mazorcas, que fueron las tres mazorcas que en mi caso conocí de este tipo de maíz. Bueno, pues seguiremos hablando acerca del maíz. También traigo por aquí un texto de Salvador Novo, a ver si nos da tiempo de leer algunos fragmentos de este texto que tomé de Mitos del Maíz, de la revista Artes de México, número 79, de la página 39 a la 43, que se editó en 2006, y que nos dice: el ingenio mexicano no tiene límites frente al maíz. Prueba de ello son las múltiples maneras en que este grano se integra a nuestra mesa: tortillas, quesadillas, chilaquiles, chalupas, tamales. Y bueno, cuando el dios Quetzalcóatl aplica su sagacidad para descubrir la ubicación de aquella montaña del sustento, del cual la hormiguita arriera trae a duras cuestas el grano de maíz, intenta acercarlo a los hombres reconstruidos por el dios, pero aún inéditos o afligidos de inedia y el cerro, aún lanzado, no se deja arrastrar, y finalmente entre el rayo de Tonatiuh, que nos da calor, y el agua de Tlaloc, que se tiende sobre la tierra, germina la semilla. El dios ha hallado el alimento, que degustan y aprueban los dioses, con que los más iguales, los merecidos, podremos vivir en lo sucesivo. Tonacayot, nuestra carne, nuestro sustento. Parte de este texto de Salvador Novo, que pues salió en esta revista Artes de México en el 2006. A ver si podemos compartir algunos otros fragmentos, pero es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. Pues ya son las 6:05 del campo y de la ciudad en Radio Educación y escuchamos Granitos de Maíz con los soneros del disco Coplas al Maíz Transgénico, porque esta mañana estamos hablando acerca de la fiesta del maíz en Ixtenco, Tlaxcala, y continuaremos con esta charla con nuestros amigos Cornelio Hernández Rojas y Evelia Hernández Rojas también. Gracias por acompañarnos. Sin embargo, tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la ciudad. Invitamos a que sigan participando a través del 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Están Ángeles Hernández y Rubén Cruz, también nos está echando la mano ahí en los teléfonos, así es que llamen con toda confianza. Como lo hace el señor Jorge Salazar de Ecatepec, agradece al señor Gregorio Díaz por el apoyo de donar libros para su biblioteca en su centro cultural. No obstante, el tema de la biblioteca es sobre medicina alternativa, por lo cual les pedimos a los donadores nos ayuden a enfocarse a este tema. Agradezco todo el apoyo al programa Del Campo y de la Ciudad y equipo de trabajo por transmitir nuestros mensajes y enviamos un saludo. Igualmente, gracias. Arturo Hernández del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Saludos a la gran familia del campo y de la ciudad. En un país con una auténtica y verdadera democracia, los señalamientos que se les hacen a los gobernantes son motivo de su renuncia, renuncia irrevocable. No así en nuestro México. Aquí todos son inocentes. Los señalamientos son mentiras. Todo es falso, aunque el pueblo se dé cuenta en México, circo, maroma y teatro nos ven la cara. Dice, gracias, comenta Arturo Hernández en su llamada. Esther Hernández Domínguez, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice, estoy escuchando que no hay clases. ¿Me podrían indicar en qué lugares, en qué estados? Bueno, el periódico La Jornada esta mañana nos señala algunos de los estados, como Estado de México, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Durango, y aunque no viene aquí, sé que parte del estado de Guanajuato también ha suspendido clases el día de hoy. Y se suma la Ciudad de México. El Distrito Federal también, en este comunicado que hemos leído de la Secretaría de Educación Pública ya en dos ocasiones durante la primera hora del programa, aquí en la Ciudad de México tampoco habrá clases en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. No habrá clases, así como los bachilleratos tecnológicos, industriales, CONALEP, el Colegio de Bachilleres, dependientes también de la Secretaría de Educación Pública directamente. Y en una nota que está llegando del periódico Universal en este momento, también se suma el IEMS, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y el Bachillerato Universitario, también a través de su cuenta oficial de Facebook. Este instituto dependiente de la Secretaría de Educación Local confirma la suspensión de clases para garantizar la seguridad de los estudiantes. Esto pues lo da a conocer luego también de que las autoridades educativas federales y locales anuncian la suspensión de cursos a causa del mal clima que desde el martes pasado azota a la Ciudad de México. Y bueno, solo hay información que hasta este jueves, solo este jueves se suspenden las clases. Hay una nota en que también se informa en este periódico, el Universal, que el Politécnico y la UNAM no suspenden clases. Instituto Politécnico y UNAM todavía no se suman, no suspenden clases. Pero preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas y privadas dependientes de la Secretaría de Educación Pública, no hay clases el día de hoy. Estamos confirmando a través de este boletín nuevamente de la Secretaría de Educación Pública. Gracias Esther Hernández Domínguez por llamar. Juan Navarro de Santa Marta, Catitla, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias Sergio por darnos la información sobre el fallo en contra del maíz transgénico. Ojalá el programa Del Campo y de la Ciudad fuera toda la semana, comenta. Gracias. Francisco Vázquez de Tecámac, Estado de México, invita a la presentación del libro Su Caminar del Pulque. Esto será hoy jueves 10 de marzo a las 12 horas en la Feria Internacional del Libro de la Delegación Benito Juárez, en la salida del metro Parque de los Venados. Habrá venta de libro, de este libro, Su Caminar del Pulque, que también ya han estado aquí los amigos de la Universidad de la Tercera Edad, Campus Mixcoac, publicaron este libro. Gloria Albarrán de Catepec, felicidades al equipo de Radio Educación y en especial al programa del campo y de la ciudad. Manifiesto mi desaprobación en la Zagarpa, que pretende autorizar la siembra de maíz transgénico. Es una buena noticia que hayan parado ese tipo de siembra. Felicito a los invitados y les pregunto cómo llegar a Ixtenco, Tlaxcala, desde Catepec, Estado de México. Y también dice que si en la feria habrá chiliatole. Bueno, ahorita les preguntamos, porque tengo la llamada también de María Elvira de Oca. ¿Cuál es el nombre del pueblo de los invitados? También nos pregunta. Pues ya lo dijimos, es Ixtenco, aunque el nombre del patrón es San Juan. San Juan. San Juan, aunque estamos retomando pues, los nombres en agua principalmente, por eso decimos Ixtenco. Pero es San Juan, Ixtenco, Tlaxcala. Indícanos, Cornelio, ¿cuál es el nombre? A lo mejor, ¿qué significa? Y aunque el nombre debería ser en ñañú, en otomí, ¿verdad? Porque es una zona otomí prácticamente, esta parte de Tlaxcala. Platícanos acerca del nombre del pueblo y cómo llegar, como nos pregunta Gloria Albarrán. Sí, Ixtenco, según los nahuas, porque en las culturas indígenas también hay culturas que predominan, y en este caso la cultura nahua, los tlaxcaltecas dicen que Ixtenco quiere decir en la orilla o enfrente de. Sin embargo, los pobladores de Ixtenco, que no nos hacemos llamar ñañú, sino yumú, camino a Dios, decimos que Ixtenco quiere decir atole agrio en festividad. De ish agrio ten atole ngo festividad. Y esto en alusión a un atole que se prepara ya y que lo van a poder degustar en estas actividades de la fiesta del maíz. No habrá chile atole, puesto que no es temporada para nosotros de elotes, por eso precisamente no habrá chile atole, pero sí podrán degustar este atole agrio del cual proviene el nombre de nuestra comunidad. Muy bien, Ixtenco. Ahora, ¿cómo llegamos a Ixtenco? Tanto de Catepec, Estado de México, que nos pregunta Gloria Albarrán, como de aquí del centro de la Gran Tenochtitlan, ¿cómo nos podemos dirigir hacia Ixtenco? Bueno, del centro de la Ciudad de México, por medio de transporte público, podemos abordar el autobús de las líneas ATA y Primera Plus, que van hacia la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, en la terminal de autobuses Tapo, de aquí de San Lázaro. Son aproximadamente 2 horas y media. Esa puede ser una vía por el lado de Huamantla. También podemos llegar por el lado de Puebla, llegar a la ciudad de Puebla, y de la terminal de autobuses Capu tomar las líneas que van hacia Huamantla y bajar en la comunidad de San Juan Ixtenco, que es una comunidad antes de la ciudad de Huamantla, y son aproximadamente 3 horas. Esto es en transporte público. En autobús privado pueden irse también por estas dos zonas. Una puede ser irse hacia salir sobre la autopista Texcoco, ahí tomar la que va hacia Calpulalpan, de Calpulalpan dirigirse hacia la ciudad de Apizaco, sin llegar a la ciudad de Apizaco, sino tomar el libramiento hacia Huamantla, y en la ciudad de Huamantla desviarse hacia la carretera federal a Puebla. Son 2 horas y media más o menos. Solamente se puede tomar la autopista aquí de Texcoco, la que sale, Texcoco. Y por el Puebla pueden irse sobre la calzada Ignacio Zaragoza, tomar la autopista que va hacia San Martín Texmelucan, desviarse en la caseta que va hacia Tlaxcala, o irse hacia Puebla. Son dos maneras de llegar, y tomar, si salen por la de Tlaxcala, hacia Pisaco, Huamantla, y de ahí a la comunidad de San Juan Ixtenco, o por Puebla. Platíquenos del programa, ¿qué tendremos en estos 2 días de fiesta, de feria del maíz en Ixtenco, que tenemos entendido será el sábado 19 y domingo 20 de marzo, de este fin de semana al otro? ¿Cuál es el programa? ¿Qué podemos encontrar en la feria? habrá conferencias, platíquenos de lo que habrá, y también si tenemos algún correo electrónico o algún teléfono para más información, tanto de cómo llegar como del propio programa. Así es. El día sábado desde las 9 de la mañana ya se encuentran instalados los expositores, aquellos que van a vender esta diversidad de maíces, artesanos que nos estarán mostrando sus técnicas artesanales para bordar con la técnica del pepenado, telar de cintura, y los otros, los que hacen cuadros de semillas. También estará un grupo de productores que elaboran o que procesan los productos locales, que nos venden pinole, burritos, que es un dulce manera de garapiñado que en lugar de cacahuate es con maíz, y el área donde se encuentra la gastronomía del maíz, donde uno podrá degustar desde tamales hasta este atole morado, atole agrio del que estaba comentando hace unos minutos, y otra diversidad de atoles, además de guisos que forman parte de la gastronomía local y donde el maíz es un ingrediente muy importante. Por otro lado, tendrás una exposición de instrumentos agrícolas tradicionales, muchos de ellos ya en desuso y que las generaciones actuales desconocen. A esto se suma una exposición de metates. ¿Por qué los metates? Porque el metate es indispensable para poder elaborar la tortilla, esta tortilla que hacemos a base de maíz, ¿verdad? Algunos metates muy antiguos, metates que si hablaran nos contarían de esos momentos de nostalgia, de dolor, de alegría que han vivido las comunidades, que se ha vivido en el seno de la cocina. Pero también podrían hablarnos de esos sabores, sabores del maíz, sabor del chile, sabor de otros ingredientes que son básicos en la cocina mexicana. Tendremos eso. Y a la par tendremos una serie de actividades académicas. Se encontrará con nosotros el doctor Víctor Manuel Toledo. Él nos estará hablando sobre el maíz, 7000 años nos contemplan. También participará el maestro Jorge Camacho. Él estará hablándonos sobre el impacto de los transgénicos en la biología del suelo, ¿verdad? Porque mucho se habla sobre la contaminación del maíz a partir de los maíces transgénicos, pero poco se ha hablado del impacto que tendría la siembra de maíces transgénicos sobre el suelo. Después estará el licenciado René Sánchez Galindo. Él nos hablará sobre sembrar maíz, qué dicen los jueces. Nos estará confirmando esta última sentencia que termina de dictarse, ¿verdad? René Sánchez Galindo integra el grupo de defensores de los maíces transgénicos y que han estado luchando contra todo este impulso, todas estas políticas que pretenden que en México se siembre de manera comercial los maíces transgénicos. Posteriormente tendremos un recorrido por carteles de serigrafía que nos presentan diversos artistas plásticos. Esta exposición se titula Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Esto es una alusión a los 43 jóvenes que hasta el momento se encuentran desaparecidos en Ayotzinapa. La participación de un cuentacuentos y más tarde habrá un concierto con la banda de viento del Centro Cultural en uno de los cráteres de un cerro que tenemos allá en le denominamos Jalapasco. Allá tiene 7 cráteres y en uno de ellos estará ofreciendo un concierto con la banda de viento. Y ya a las 7 de la noche tendremos la proyección de Zuno. Zuno, que es el documental sobre uno de los mayores tesoros del mundo, que es el maíz. Esto será en el Auditorio Mayakiwi, que está adjunto a la Presidencia Municipal. El documental Zuno, que se ha presentado en diversos festivales de cine documental en varios países y se empieza a proyectar aquí en México, se rodó en aproximadamente 15 comunidades y una de ellas es San Juan Ixtenco. Entonces estará estrenando Zuno en Tlaxcala como parte de las actividades del Festival de la Fiesta del Maíz. El día domingo tendremos la presentación de los resultados de una tesis de maestría que nos presenta el maestro Cristóbal Sánchez. Él fue estudiante del Colegio de Posgraduados Campos Montecillo. Posteriormente estaremos presentando un libro que se llama La Tierra del Maíz. Este libro fue publicado a finales del año 2014. Se estará siendo comentado por el doctor Roberto Bernal Muñoz. Él es un investigador tlaxcalteca que ha trabajado mucho por la preservación y mejoramiento de los maíces nativos. Enseguida habrá una mesa de saberes campesinos, donde invitamos a 5 campesinos con mucha experiencia en el cultivo de los maíces. Participará un campesino rarámuri, un campesino maya y 3 campesinos de comunidades aledañas y otro de San Juan Ixtenco. Después habrá un concierto o fusión con el grupo Xochitl Incuicat que dirige el maestro Francisco Nátera. Posteriormente la tragicomedia Se dice del cacao, que será presentado por el grupo Corpus Teatro, cuya dirección se encuentra a cargo del César Mejía, y la obra que es el resultado de estos talleres de dramaturgos comunitarios que ha impulsado la maestra Sonia Enríquez. Ya para terminar, tenemos el recital poético Sembrar Nuestros Maíces, que será presentado en lengua ñañó por una persona del Estado de México, y al último la participación de cantantes locales, algunos de ellos que están creando sus propios temas. Este es el programa de actividades para esta 6ª edición de la Fiesta del Maíz. ¿En dónde lo podemos consultar? ¿Algún correo electrónico también para más información o teléfono que tengan por allí? Sí, mayor información al correo DEXIS, es DEXIST, dexix@hotmail.com. También lo pueden consultar en la página de Facebook, que es Fiesta del Maíz, o a los teléfonos 01-247-47-293-35 o 247-119-04-17. Repite uno más, uno nada más de los teléfonos. Uno de los teléfonos. ¿Cómo llegar? A lo mejor alguien se está acercando y puede llamar este número y lo pueden orientar de cómo llegar a este. Sí, pueden llamar al 247-119-04-17. A los amigos que quieran llegar desde el día sábado y quieran permanecer los 2 días, los invitamos a que con tiempo hagan las reservaciones. Hay 2 pequeños hoteles en Ixtenco y otros hoteles en la ciudad de Huamantla. Sí tendrá que reservarse con tiempo porque estos hoteles se saturan, además de que se suma a que se inicia el periodo vacacional, ¿verdad? Entonces los hoteles se saturan. ¿A qué distancia de Huamantla estamos aproximadamente? Estamos a 8 kilómetros, que se recorren 10 minutos. Sí, estamos muy cerca. Muy cerca de Huamantla, que además pueden visitar muchas otras cosas ahí en Huamantla. Así es. Está el Museo del Títere, de Luz Rosete Aranda, por ejemplo, entre otras cosas interesantes. Entre otras cosas que podrán visitar. Y además Ixtenco, por supuesto, la Feria del Maíz. No te despedimos, Cornelio, Evelia, quédense con nosotros por si hay algún comentario, alguna pregunta del público. Ojalá puedan darnos más información acerca de esta Feria del Maíz. Sin embargo, pues quiero recordar al público que recién nos está sintonizando que el día de hoy se suspenden las clases en la Ciudad de México a nivel básico. No habrá clases a nivel preescolar, primaria y secundaria debido al clima que tenemos en la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico informa que podrá haber vientos hasta de 80 kilómetros por hora, vientos fuertes, y esto puede generar, como ayer, la caída de árboles, de anuncios, de espectaculares. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, como medida de seguridad preventiva, ha decidido emitir este boletín de prensa, nos genera información de la suspensión de clases a nivel de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, así como los bachilleratos tecnológicos industriales, dependientes de la propia Secretaría de Educación Pública, también con ALEP y Colegio de Bachilleres. Se ha sumado también ya el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México a través de su cuenta de Facebook a la suspensión de clases. Entonces no habrá clases para quienes recién a lo mejor se están preparando para salir a la escuela, pues no lo hagan. Hay vientos muy fuertes en este momento, cierren puertas y ventanas. Escondan a sus hermanas, que ahí viene el Lete, decía Rodrigo González por ahí en una canción. No, cierren puertas y ventanas, es una recomendación seria, ya lo demás es cosecha mía. Es una recomendación seria de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal. Manejen con precaución, porque pues hay ramas en algunas avenidas de la ciudad, ramas que se han desprendido de los árboles, objetos. También invita a la Secretaría de Protección Civil a retirar objetos que puedan caerse de ventanas, así como láminas, lonas, macetas que luego se tienen por ahí, pues la gente puede ir pasando y un guamazo de esos, imagínense, hay mucho viento en la ciudad Y si ustedes detectan que hay algún objeto por caerse, algún árbol que puede caerse, algún poste, algún anuncio, repórtenlo directamente a bomberos, al 068, puede ser a bomberos o a las emergencias de la Ciudad de México, al 066, o a la Secretaría de Protección Civil al 56 83 22 22. También se está recomendando por parte de la Secretaría de Protección Civil apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible, en visible riesgo de caer. No subir a andamios, azoteas ni cornisas, los vientos están fuertes, y no hay que hacer ejercicio en zonas arboladas, en zonas sobre todo donde hay árboles muy antiguos, pues que pueden caerse. No hacer ejercicio en esta ocasión en zonas arboladas, esa es la invitación. Cuando veníamos manejando hacia acá, hacia el programa, el viento estaba tan fuerte que de repente el carro lo sentimos como en la carretera, como cuando hemos manejado allá en la zona de la costa, de Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Que la velocidad incluso está marcada como pues muy baja, y yo decía, si es recta, ¿por qué? Pues porque el viento generalmente en esa zona es muy fuerte y llega a mover. Así sentimos de repente al circular sobre el eje vial un poquito el carro, hay vientos fuertes, así es que tengan precaución. Y hoy no hay clases, si no tienen a qué salir, pues no lo hagan. Y si lo tienen que hacer, pues con mucha precaución. Pero por eso mismo la Secretaría de Educación Pública, para evitar afectaciones en alumnos, maestros, trabajadores administrativos y padres de familia, pues ha tomado esta medida. De acuerdo pues con los pronósticos del clima, en la Ciudad de México se prevén vientos fuertes debido a esta 11ª tormenta invernal y los frentes fríos 45 y 46, y esta suspensión de actividades aplica en escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, así como en planteles de educación media superior, como los bachilleratos tecnológicos industriales, CONALEP, Bachillerato Tecnológico Agropecuario, bachilleratos dependientes de la Dirección General de Bachillerato y Colegio de Bachilleres en la ciudad, y se recomienda a los planteles de educación media superior y universidades que no dependen de la SEP tomar la misma medida preventiva, lo indica en este comunicado la Secretaría de Educación Pública. Y solo este jueves, hasta ahorita solo este jueves, esperemos que mejore el clima para el día de mañana, pero hay que estar atentos a la información que emita la propia Secretaría de Educación Pública. Retomando nuestro tema del maíz aquí en Del Campo y de la ciudad en Radio Educación, voy a leer el último fragmento de este ensayo de Salvador Novo, publicado en la revista Artes de México, número 79 en 2006, de la página 39 a la 43, para dar paso a nuestra siguiente pieza musical, también sobre el tema. Del elote pues todo sirve, se come el grano, se aprovecha el forro para hacer tamales, y desde que hay tortillerías y masa controladas, sospechamos por la dureza de las tortillas que también nos estamos comiendo los olotes disimuladamente molidos y mezclados en la masa. Es una simple suposición, no acuso a nadie, pero si usted quiere comer buenas tortillas, hágalas en casa, desde cocer el nixtamal. Del elote sirven hasta los cabellitos. No hay mejor diurético que el agua que en esto se hierve. Los científicos han investigado las propiedades nutritivas del maíz y encontrado que contiene inositol, que es una vitamina del complejo B y que combate el colesterol y desasolva las arterias. Se han hecho pruebas con animales a los que han privado de esa sustancia y han perdido el pelo, que recuperan cuando vuelven a ingerirla. Si ello es así, se explican muchas características plausibles de un pueblo como el nuestro, alimentado desde sus orígenes con maíz. Entre los indígenas no suelen registrarse infartos ni trombosis causados por la acumulación del colesterol en las arterias, ni tampoco hay calvos. Además, ellos lucen y conservan hasta su extrema vejez, completa, firme y brillante, una herramienta dental para cuya limpieza no hay como la tortilla quemada y molida. Salvador Novo, en este, pues fue tomado de Viajes y Ensayos. De allí fue tomado también este texto por la revista Artes de México número 79. Y vamos con música aquí en Del Campo y de la ciudad, Cuando son, ¿qué hora tenemos por allá, Gonzalito? Porque no sirve el reloj de este lado. 5:29, ¿verdad? 5 de la mañana con 26. 6:29, perdón. Sí, ya le estoy restando una hora. 6 de la mañana con 29 minutos, perdón. Y pues vamos a la música. Con esto, cuidemos lo original. Son los seguidores de la Huasteca. Campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad @hotmail.com y del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Los invito a que sigan reportándose con nosotros. Está Ángeles Hernández y Rubén Cruz pendiente de sus telefonemas. Llamen al 41 55 1060 41 55 1060 y 01800 080 1060. Llámenos como lo hace el señor Jesús Álvarez de Tlanepantla. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Y nos pregunten dónde se puede conseguir la música que estamos escuchando. Pues ya prácticamente se agotó este disco de Coplas al Maíz Transgénico. Y pues a lo mejor probablemente en internet todavía haya algo por ahí de recuperar algunas de las canciones de este material. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, comenta que hoy tienen junta los locatarios de mercados en el mercado de Becerra, cerca del metro Tacubaya. Esto será hoy a las 18 horas. Hablarán sobre la problemática de mercados y felicitan a los jueces que suspendieron la siembra de maíz transgénico, y gracias a Del Campo y de la Ciudad por informar sobre esto de los transgénicos. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad sea toda la semana. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Buenos días, amigos todos. Los saludo nuevamente con el agradecimiento que se fortalece desde esta madrugada en que escucho este espacio formidable. Un abrazo a todas y a todos desde este territorio de Azcapotzalco. Gracias, Enrique, igualmente. María Guadalupe Aguilar de Iztapalapa manda un saludo y acaba de prender la radio y se está enterando, dice, con nosotros que no hay clases en la Ciudad de México. Así es María Guadalupe, y para quienes también a lo mejor van despertando, recién sintonizando nuestra emisora, no habrá clases hoy en nivel preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México, en escuelas públicas y privadas dependientes de la Secretaría de Educación Pública, así como bachilleratos tecnológicos industriales, agropecuario, CONALEP y Colegio de Bachilleres. Ya se sumó también el IEMS del Distrito Federal a esta suspensión como medida de prevención, medida de seguridad por los fuertes vientos que hay en la ciudad en este momento. Anastasia Huautla también sigue haciendo la invitación al Festival Internacional de las Artes Navachiste, que se celebrará en Guasave, Sinaloa, del 19 al 27 de marzo. El costo es de 3.400 pesos por persona, será toda la Semana Santa, y el más informes al 26 35 50 83, 26 35 5083, envía saludos. Igualmente, Anastasia, gracias por llamar. Todavía están los amigos de Ixtenco, Tlaxcala, Cornelio y Evelia Hernández Rojas, por si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta sobre la Feria del Maíz, que se llevará a cabo en Ixtenco el 19 y 20 de marzo próximos. Mientras tanto, cuando son las 5 de la mañana con 36 de la mañana, otra vez las 5, las 6 de la mañana con 36, quiero volarme una hora, quiero seguirme, ¿verdad? Otra hora más, 6:36, perdón. Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamaxquiloyan nos trae una invitación. Pues mañana inicia el Año Nuevo Mexicano, prácticamente tendrán actividades y siguen con los cursos de filosofía náhuatl, de danza. Platícanos, Félix, ¿qué harán con motivo, qué ceremonia con motivo del Año Nuevo Mexicano? Tlazo Kamati, Sentec, Mansenka Kuali, Mochintin Semihuiltic, Igual Maguistic, Hueltlazotli, Totlanacinanahuat. Pues primeramente que todos los días sean muy agradables en nuestra venerable y amada Madre Tierra de la Náhuac. Pues Shimo, Kowanotza, Teochihuayot, Yankuishiwit, Nahuitecpat, Shipehualistli. Pues la atenta invitación a nuestro ceremonial cósmico matemático para recibir el año 4 pedernal y también el cambio de nuestra madre tierra que comienza a reverdecer. Entonces, pues nuestro año agrícola le vamos a dar la bienvenida el próximo sábado a las 4 de la tarde, por si tienen tiempo. Y por favor, a los yautecas, yauciwat, pues que vayan de gala o de blanco, y si pueden llevar un poco de fruta para después hacer la teotlacualistli, la comida energética, si lleven algo para compartir, será muy agradable. Los esperamos ahí en Plaza Tolsá, después de las 4 de la tarde, y les seguimos pidiendo su apoyo para seguimos recolectando las firmas para hacer la danza patrimonio intangible de la humanidad. Y pues sí, los talleres que comenzamos desde las 12 hasta las 5 de la tarde. A la 1 de la tarde comenzamos a compartir la danza paso por paso. Después es el huehuet, posteriormente la danza hasta las 8 y media de la noche, todos los sábados. Y pues les recordamos que el dilema de la humanidad es el hambre. Por lo tanto, les seguimos invitando a que organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales para que algún día lleguemos a la autosuficiencia, la independencia alimenticia, y no seguir dependiendo de esos maíces transgénicos. Y pues por favor háganlo, ya que pues la lluvia ya nos comienza a apurar para que hagamos ese sustento, volvamos a ser pues otra vez lo que éramos antes, este paraíso que tenían nuestros abuelos. Bueno, pues como decimos, Ye Oxepa, Cuautla, Cocoloa, Iguan, Ocelo, Coltecoyowa. Pues otra vez el Águila Grana y el Jaguar Ruja. Pues muchas gracias a todo Radio Educación por hacer posible esta invitación. Los esperamos. Y recuerde que nuestros abuelos celebraban dos años nuevos en un año. El año solar y este año agrícola. Pues muchas gracias. Y si tienen tiempo, los esperamos el próximo sábado desde las 4 en adelante. Muchas gracias, Sergio. Quien no sepa. La Socamati, gracias Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamachiloyan por esta invitación. Y bueno, en esta parte del programa vamos con un poema del poeta, del maestro Eugenio Valle Molina, que presentará su libro el próximo lunes 14 de marzo a las 19 horas en la casa del poeta Ramón López Velarde, en la calle de Álvaro Obregón número 73, casi esquina con Córdoba, a las 19 horas el próximo lunes. Y este es su libro, Cantares de Cuetzalan, que además contiene pues un disco, es un audiolibro con poemas en náhuatl y en español, poemas muy interesantes acerca de la zona de Cuetzalan, de su infancia. Ya estuvo aquí en alguna ocasión platicándonos Eugenio acerca de este libro. Y vamos a disfrutar de La lluvia, Inkiahuit. La lluvia. Los cafetos se desgranan al tacto de la lluvia. El fulgor de otoño se bifurca en los ojos de mi padre y un quetzal canta sobre la copa de este día. Inkiahuit. Inka fencowit mashiyini kemakimatoka inkiahuit. Momiaquiltia y cachicahualis inxiumashiyinalis ixtenus nopa, huansecues altotot mocuicatía y techintón alicuapa. Pues esto es parte de este libro Cantares de Cuetzalan, que se presentará el próximo lunes 14 de marzo, 19 horas, casa del poeta Álvaro Obregón 73, casi esquina con Córdoba, en la colonia Roma, en donde además habrá café de Cuetzalan. Entrada libre, así es que puedan acompañar y además pueden conseguir el libro del maestro, del poeta Eugenio Valle Molina. Gracias por este poema, Eugenio. Y bueno, tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Miguel Estrada Luna de Coyoacán, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. La profesora Berta Razo Corona se pregunta si esta disposición de suspensión de clases el día de hoy no será para evitar las reuniones sindicales. Felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. Y bueno, una opinión personal, yo creo que basta ver con lo que ocurrió ayer en la Ciudad de México, la caída de más de 200 árboles y algunos espectaculares, que realmente, aunque hubiera clases, a lo mejor yo no iba, porque es una medida pues de seguridad y preventiva. Entonces, si no haya que salir y con estos vientos tan fuertes, y pues no creo que solamente hoy hubiera reuniones sindicales, seguramente las pueden tener en cualquier momento, más bien ya sería esto especular. Berta, la medida prácticamente, si por sentido común nos damos cuenta al salir a las calles, es de seguridad y de prevención. El ingeniero Chavarría envía saludos. Seguimos invitando al público a fabricar calentadores solares y usar energías limpias. Informes al 58420271, 58420271. La señora Peñafiel y de Iztapalapa. Hace un año andaba en Ixtenco, comí muy barato, traje tortillas, me compré un collar muy barato. Sergio, por favor, mándame unas palabras de aliento. Félix Cuevas, no te olvides de mí. Ya sabes en dónde irme a verte, comenta la señora Peñafiel, que pues está enferma. Y ánimo y adelante, señora Peñafiel, claro. Hay que tener una actitud positiva aún ante la enfermedad. Esa parte es la que nos cura precisamente, si tenemos esta actitud positiva de levantarnos, de salir adelante, de continuar en este camino. Personas como usted pues son muy valiosas en esta sociedad por lo que están haciendo, por su participación siempre en las luchas, en los programas como este. Aquí la necesitamos, así es que ánimo, señora. Fuerza, mujer guerrera. Gracias, Félix Cuevas. Y bueno, también en esta parte del programa tenemos La invitación de la Red Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas Veracruz de Rubén Cruz. Habrá pues salidas con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Y también nos recuerda que con motivo del aniversario del programa del campo y de la ciudad tiene una propuesta de un viaje especial para recorrer la selva con el público de del campo y de la ciudad y el equipo a un costo pues muy muy especial. ¿De qué se trata, Rubén Cruz? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días a todo el público, buenos días Sergio Canales. Pues aquí ya estamos a un paso de Semana Santa, a pesar de este clima que nos tocó estos dos días, pues se augura que para estas vacaciones van a tener buen clima, y bueno, esto implica que allá en los Tuxtlas, Veracruz, vamos a tener solecito, y por eso los estamos invitando a que vayamos a la playa. Tenemos dos salidas, una va a ser del 19 al 21 de marzo, retomando ahí lo que es el fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez, y bueno, pues nos vamos a ir primero a disfrutar de esta cascada del Salto de Yipantla para que la conozcan, una situación bastante escénica, una de las cascadas más grandes del país y que se encuentra precisamente aquí en la región de los Tuxtlas, Veracruz. Y una vez que hayamos hecho de esto y desayunado en el lugar, nos vamos a Sontecomapan, los manglares, la ruta de los manglares, un lugar muy escénico también entre los pantanos que están a la orilla de esta playa que conforma una laguna costera. Y bueno, pues ahí podemos ver, los manglares son un nido de especies ahí acuáticas, así que vamos a tener la posibilidad de ver muchas aves acuáticas, peces, y bueno, disfrutar de la playa en este primer día. Y después ya nos vamos a la selva, al punto donde pues siempre los invitamos, a la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, que a la Pompal vamos a visitarlo, en este caso vamos a visitar la cascada de cola de caballo, hacer caminatas en la selva. Y cuando decimos caminatas en la selva, yo quisiera hacer énfasis de que estos viajes son para toda la familia, es al convivir con la naturaleza, convivir con la gente de la comunidad. Háganme cuenta que van a visitar a un conocido, a un familiar en provincia, que les invita a degustar en su casa, que les invita a, les abre con sus brazos y el corazón sus puertas de su casa, y también conviven con ustedes, les platican de la vida, los invitan a hacer tortillas, a comer la comida regional, en fin, no es nada más así una visita de placer, es todo un encuentro con valores, con ese México que tenemos todavía y con esa provincia que pues debemos estar visitando también y ser parte de ella y reencontrarnos con esos valores. Ese es el viaje, además, claro, de estar en pozas, ríos, cascadas, disfrutando de la naturaleza, hacer recorridos en ella, y en el caso de este viaje, pues estaríamos entonces haciendo esto, el salto, los manglares, los Sontecomapan, y ir a este lago de la Pompal, que es en medio de la sierra, en la selva de los Tuxtlas, con la gente de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas. Bueno, este viaje del 19 al 21, les voy a ir dando el teléfono para después darles el de Semana Santa, es 66 37 92 75. Se lo repito, 66 37 92 75. Les pedimos que nos llamen a partir de las 15 horas, después de las 3 de la tarde. Ahorita estamos aquí en lo que nos instalamos para poder recibir sus llamadas. Una página de internet, www.tuxtlas.org, y un correo electrónico ecoturismocampesino.mx, es info@ecoturismocampesino.mx. y bueno, para Semana Santa del 24 al 27 aquí vamos a irnos a Ruta de Piratas. Más que meternos a la playa a nadar, vamos a hacer una situación de conocer los vestigios de piratas como marcas de tesoros, leyendas, conocer el escondrijo del pirata Lorencillo en una cueva. Llegamos en lancha al borde de riscos y nos vamos a meter en esta cueva que está a orilla del mar. Y bueno, todo este escenario entre fogatas en la noche en la playa, platicar con los pescadores del lugar de estos relatos, y finalmente nos vamos también a las margaritas, a orilla del lago de Catemaco, en un santuario de especies acuáticas, donde ustedes pueden disfrutar este lugar que es la cuna de peces, de aves acuáticas, de cocodrilos, de nutrias. Y bueno, van a poder también hacer caminatas en la selva, cascadas, y sobre todo también convivir con la comunidad, como ya les dije. Para los niños, pues ambos viajes es algo realmente impresionante, donde ellos pueden convivir con los niños de la comunidad, quienes los guían también entre el río, entre nadar, entre ir a pescar, en fin. Y finalmente, para Semana Santa, el día domingo, nos vamos a regresar por el día para que pues lleguen aquí, descansen y el día lunes puedan trabajar. Así que por la mañana del domingo nos regresamos a la Ciudad de México, pero antes pasamos a Tlacotalpan, un paseo ahí en Tlacotalpan, una comida con esos mariscos y el son jarocho antes de venir, y después de comer pues ya directito aquí a casa para que puedan estar. Ese es del 22 al 24, 4 días, 3 noches. El anterior es de 3 días, 2 noches. Y bueno, pues les repito el teléfono: 66 37 92 75, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy. Y el correo electrónico info@ecoturismocampesino.mx y la página de internet www.tuzclas.org. Y bueno, finalmente, Sergio, vamos a comentar un poquito del viaje que hemos diseñado, que la red les ha pedido aquí a los productores del campo y de la ciudad, si pues pudiéramos hacer este evento con una celebración, digamos, continuando con la celebración de este aniversario. Es el 27 aniversario del programa del campo y de la ciudad. Y bueno, la red de ecoturismo desde el 99 está pues con este apoyo tan grande de Radio Educación y de este programa, y está las comunidades muy agradecidas, y queremos contribuir en esta ocasión y a la vez también colaborar con esta celebración, en el sentido de que, ¿por qué el público no hacemos un viaje especial, quienes nos han apoyado tanto este programa como los radioescuchas, y nos vamos a un viaje especial del 22 al 24 de abril? Lo estamos haciendo con tiempo, le estamos diciendo con tiempo, para que, pues hay personas que a veces nos dicen, es que como estas fechas de Semana Santa las anunciamos ahorita, y luego no tienen pues el capital suficiente para ir. Y bueno, pues en este viaje queremos que sea una situación de correspondencia para tanto el programa como con ustedes. Así que se ha hecho una tarifa especial, que es de 3,200 pesos, que esta cubre en esencia lo que es pues los gastos esenciales de poder atenderles, y el autobús, y todo está incluido en este paquete. Así que lo estamos anunciando para que ustedes, si no tienen todo el capital, o a algunos no tienen el tiempo y lo pueden programar ahora sí, bueno, pues ¿qué les parece si van abonando? Pueden llamarnos a los mismos teléfonos. Se puede hacer esa parte de ir dando de dar semanalmente o quincenalmente lo que ustedes crean correspondiente para poder ajustar el precio, y bueno, pues puedan acompañarnos para festejar. La idea del festejo es que tanto Sergio como Marco nos acompañen a este lugar con su familia, y ustedes puedan convivir con ellos junto con la gente de la red de ecoturismo. Y además, pues hemos invitado a Son de la Ciudad. Estamos en trámite con Chinto Pérez, que quedó de contestarnos en esta semana, también para que tengamos un evento musical con la gente y participen. ¿A dónde deben comunicarse los interesados en participar? 66 37 92 75, y también lo pueden consultar en la página www.tuzclas.org, o también comuníquense en el Face de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuzclas. Gracias, Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuzclas Veracruz, por esta invitación, que pues seguiremos anunciando e informando en este programa acerca de esta propuesta. Gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Y en esta parte del programa tenemos una canción del maíz, ya para cerrar y agradecer a Cornelio y Evelia Hernández Rojas la invitación a la Feria del Maíz en Ixtenco, en Ixtenco, Tlaxcala. Tenemos esto de Liliana Felipe y las Reinas Chulas que se llama El Maíz. Agradezco la llamada también de la maestra Mónica Andrade Navarro, envía saludos y nos pide repetir el teléfono del ingeniero Chavarría, con todo gusto, 5842-0271, y solicita espacio para la Escuela de Medicina y Homeopatía del Poli Mónica Andrade. Nos ponemos de acuerdo, maestra, gracias por llamar. Recordamos que el día de hoy la Secretaría de Educación Pública ha emitido un boletín de prensa en el que señala que no habrá clases a nivel básico, preescolar, primaria y secundaria el día de hoy, así como en bachilleratos directamente dependientes de la SEP, tanto en escuelas de educación, escuelas públicas y privadas de educación básica. Y bueno, pues ya en esta parte final del programa vamos con la sección para los chavitos y las chavitas con son de la ciudad, y esto se llama precisamente El Maíz. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Alegres cantan y brincan los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se Maíz, gritó el totomichi una mañana en mi ventana, agitando sus alitas. Levántate, hermano, y ve a tu parcela, que la madre tierra está pariendo ya las mazorcas. Es tiempo que tu sudor, que remojara los granos en los surcos, sea recompensado, llevando a los tuyos ese preciado tesoro. Maíz. Maíz de mi patria, maíz de mi valle, vida de mi pueblo, alimento de los míos, tesoro pintado de amarillo, azul o rojo. Ñañú, hermano, que afanoso le das los buenos días a la madre tierra en tu parcela, antes de que salga el sol. Miras con gran anhelo cómo crece el carrizo, cómo brotan las mazorcas hasta llegar a la cosecha, tiempo de espera y oración constante al santito, para que la lluvia sea benévola y caiga bondadosa, sin tu planta ahogar. En cada grano, una esperanza de alimento cotidiano, que servirá para el atole del niño, los tamales del abuelo, sopes de milagrería con salsa molcajeteada, esquites con epazote, los tlacoyos del domingo y la tortilla de a diario o enchilaquiles, enchiladas, tostadas y quesadillas. O comerlo en la mazorca nomás servido, mi hermano. Y en Zacahuil de los Dioses, tamal de día feriado. ¿Cuánto alimento encerrado está en un solo grano? A Dios gracias. Maíz, representas tantas vidas, representas a mi patria, a mi pueblo, a mi casa. Quizás sea de maíz mi alma. Maíz, por todo lo que nos das diario, por todo lo que nos has dado, aquí, hincado frente al santito, te doy las gracias, hermano. El día está muy alegre, el sol está echando chispas. Gracias por su participación. A nombre de todo el equipo del campo y de la ciudad en Radio Educación, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Cornelio Hernández de Ixtenco en Otomí despide el programa. Stanishudi, hasta mañana. Mague ya, ya me voy. Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamastiloyan. Mansenca Kuali, Nostina Mejuantin. Un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante. Quiero invitar a Eduardo. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Que él se pliegue a los intereses del partido y por tanto a los intereses de Aung San Suu Kyi. Más noticias en Radio Francia Internacional. Al menos 5 migrantes, entre ellos un bebé, murieron esta madrugada frente a las costas de Turquía. Una nueva tragedia que llega el mismo día en que los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir la creación de un cuerpo de guardafronteras europeos. Esto mientras Eslovenia, Serbia, Croacia y Macedonia elevan sus restricciones y bloquean el paso de miles de migrantes por los Balcanes. Cientos de personas llegadas a Grecia hace un par de días desde zonas de conflictos como Siria o Libia se encuentran atrapadas en improvisados y precarios campos de refugiados a la espera de las autoridades europeas den una solución. Nidia Svashenko, la piloto ucraniana detenida en Rusia, detuvo su huelga líquida mientras prosigue la huelga de hambre que ya se extiende por casi una semana. Esto mientras se multiplican los llamamientos internacionales para que la justicia rusa la libere. Y más de 1.5 millones de iraquíes se corren peligro, así lo advirtió Estados Unidos al revelar el estado de la represa de Mosul. Las fisuras de la mayor represa de Irak podrían ocasionar una ola de 14 metros que devastaría la ya golpeada ciudad iraquí. Y la tensión sigue subiendo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó el retiro de su principal representante diplomático en Washington como respuesta a la prolongación de un decreto en donde Barack Obama declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Esto mientras los ánimos al interior del país se calientan por el caso de la desaparición de un grupo de 28 mineros tras un supuesto ataque armado cerca de la frontera con Brasil. Según el gobierno, la oposición busca en este caso evitar la estructuración de la extracción.